tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, voy a... La poesía la voy a poner otra vez porque no me gustó. A ver. Buenas tardes otra vez. A ver qué tal os pareció. Es que no me creo bien grabado y lo quiero hacer otra vez. Hoy vais a acabar conmigo las poesías, ¿eh? Bueno, a ver. A ese que quieres odiar. Allí hay un hombre, soldado como tú, estrujando la rueda de un destino ajeno. Sufre nostalgia, fatigas, amarga miseria, agobiada por el miedo y el tormento y la muerte, con los pies destrozados por la marcha. ¿A ese quieres disparar? Allí hay un hombre, un hijo de Dios sacrificado y ciego a la miseria, solitario, desamparado en la tierra. Es igual que yo, es igual que tú. Observa tranquilo su caminar. Mantén tu mano limpia del crimen. Esta otra da a entender que el ejército alemán estaba bastante enterado de las atrocidades y crímenes que estaban cometiendo en un campo de concentración en Polonia. Utiliza el término de payasos para dirigirse a Hitler y sus oficiales. Los judíos asesinados, como orden rugiente marchamos a Rusia. Los hombres amordazados, heridos en la sangre, guiados por payasos, somos los enviados de universal conocido y nadamos en sangre. Llevamos las banderas de antepasados arios. Nos sientan bien, bebemos y fornicamos. Rostros vandálicos señalan el camino. Alborotamos y gritamos en el aquelarre de la montaña y festejamos en el loco concejo. Fanfarroneamos y mentimos. Maldecimos y vencemos. Dominamos en alianza. El hombre es un músculo, máscara con pústulas. Y aparte solo un perro, el espíritu ha sido aniquilado. Hacemos historia. Para 11.000 años derribamos los imperios. Solo el tercero quede. A un joven Führer. Sobre nuestras banderas marcha la muerte. Sobre nuestras luchas decide Dios. Dura es la batalla y la vida, la guerra no concede tregua. Empuja a tu pueblo y olvídate de ti. Tu trabajo y tu deber sostienen las columnas de jóvenes briosos. Mantente firme, no sucumbas. Las palabras y la fama pronto se disipan. Diamantina de ser tu voluntad contra el odio, el desencanto y la burla. Si tu enemigo prospera, más fuerte tienes tú que golpear. Llegan las horas cargadas de lamentos, días duros traen dura necesidad. Luchar es llevar serenamente la carga, pues con nuestras banderas marcha la muerte. Deja que los muros caigan alrededor, deja que se derrumban el mundo entero. Nuestra batalla está alumbrado el amanecer de un nuevo día. Victoria y muerte se abrazan, siempre hay luchadores que caen en la batalla. Juventud, estás viviendo las horas de una nueva era, grande y nueva. Will Peter Resch fue un soldado alemán que sirvió en la Wehrmacht de 1941 a 1944. Murió en la ofensiva rusa de 1944. En esta primera, Resch no ve al oponente como un enemigo, sino como un ser humano que lucha y sufre como él. Mira allí, hay un hombre que una madre dio a luz y quiso, que mimó año tras año, porque lloró, esperó, sufrió, un hombre que camina a través del infierno, que es pobre como tú y abandonado. De la multitud que vuela, sacrificamos y servimos como modos de res al Dios de nuestro tiempo, elegidos por locos, nacidos por asesinato, consagrados a Satán. Un poema ruso, de soldados rusos, que fue en el año 43 con los nazis en Stalingrado. La esperanza de regresar para casa, hartos de la guerra, hartos del odio, hartos de la destrucción, hartos de la miseria, de las heridas, de los gritos, de las mutilaciones. Espérame que volveré, solo que la espera será dura. Espera cuando te invada la pena, mientras ves la lluvia caer. Espera cuando los vientos barran la nieve, espera en el calor sofocante, cuando los demás hayan dejado de esperar olvidando su ayer. Espera incluso cuando no te lleguen cartas de lejos. Espera incluso cuando los demás se hayan cansado de esperar. Espera incluso cuando mi madre e hijo crean que ya no existo. Y cuando los amigos se sientan junto al fuego para brindar por mi memoria. Espera, no te apresures a brindar por mi memoria tú también. Espera, porque volveré desafiando todas las muertes. Y deja que los que nos esperan digan que tuve suerte. Nunca entenderán que en medio de la muerte tú con tu espera me salvaste. Solo tú y yo sabremos cómo sobreviví. Es porque esperaste y los otros no. Poesía de un soldado anónimo. Un campo en Normandía. Esto no es más que un simple campo, tan solo largo, plano y ancho. Cuando sin ninguna vergüenza tengo que derramar mis lágrimas, me trato de no ocultar. Este pedacito de tierra es sagrado ahora. Algunos amigos míos están aquí, duermen el sueño del que nunca podrán despertar. Mi amigo se fue, así como también se irán los tuyos. Hombres como estos valen mucho, dieron su vida por ti. Conserva este pensamiento único. Este montículo de tierra fue una vez un hombre y no debe ser olvidado. Bueno, un poco música y hasta ahora, amigos. los hóplitas griegos, el ritual. La batalla de Hóplitas tenía un carácter ritual y su fin era derrotar, no aniquilar. Los hóplitas libraban una batalla acordada en el terreno más lleno posible y empujaban físicamente al contrario fuera del terreno de juego, un aspecto del que habla el comandante persa Mardonio a su primo, el emperador persa Jerjes. Los griegos son agresivos y llegan a las manos en el calor del momento, sin sentido o un razonamiento que justifique. Cuando se declara la guerra, se reúnen en el terreno más llano y despejado que pueden hallar, y allí libran su batalla. Aunque Mardonio creía que los griegos combatían de esta manera única por ignorancia y estupidez, lo que cuenta es incontrovertible. Sin embargo, iba a perder su vida y su ejército en una lejana noche. Pero, ¿por qué el estilo de guerra de los hóplitas frontal y en terreno abierto duró tanto tiempo? Para empezar, la lucha tenía lugar en la tierra de hóplitas. Sin embargo, en cuanto pasó el tiempo, el sistema se mantuvo por razones de tradición, valores compartidos y prejuicios sociales. La guerra hóplita perseguía el prestigio de una polis más que su supervivencia. Esparta, cuyos guerreros eran reconocidos como los maestros pasados de esta clase de guerra, eran una excepción a la regla. Sus hóplitas eran permanentes y esenciales, en vez de ocasionales y rituales. Los espartanos, tan tradicionalistas, mantuvieron incluso sus dos reyes hereditarios, si bien solo como comandantes en jefe. De hecho, existían unas reglas de combate implícitas, las costumbres comunes cuando se enfrentaban griegos contra griegos. En estas normas estaban las siguientes: tenían que declararse la guerra antes de las hostilidades. Las hostilidades podían ser inapropiadas en ciertas circunstancias, por ejemplo, durante las festividades religiosas. Habían lugares protegidos, al igual que ciertas personas como los sacerdotes o los heraldos. Se respetaban los trofeos. Tenían que devolverse los muertos. Los no combatientes no eran objetivos legítimos. La lucha tenía que tener lugar en la estación apropiada. Y la persecución de los derrotados y los enemigos en retirada tenía que ser limitada. Esta normativa no se aplicaba a los bárbaros, a los que no hablaban griego, e iba a saltarse durante la guerra del Peloponeso, un conflicto cuya escala, duración y barbarie, no tenían precedentes. La tragedia Suplicantes, presentada por Eurípides al cabo de un año de la tremenda derrota ateniense en Delio, tuvo su origen en el trato despiadado que dieron los tebanos a los atenienses, que quedaron yacentes en el campo de batalla. La duración y ferocidad de esta lucha mundial iba a transformar la guerra estacional en una que, al menos de una forma limitada, se perpetuó durante los meses invernales, tradicionalmente inactivos. Esta actividad limitada iba a caracterizar, de hecho, gran parte del conflicto, que en el caso de los atenienses iba a asumir la forma de incursiones navales en el Peloponeso. Solo se libraron dos grandes batallas de hóplitas, la de Delio y Mantinea. Se libraron también combates a gran escala con los atenienses acampados frente a Siracusa, pero en general no se dio el combate decisivo que era tradicional. De hecho, la destrucción final de los invasores atenienses en Siracusa se debió a los hóplitas que actuando en conjunción con las tropas ligeras y caballería. En la antigua Grecia, el terreno apropiado para los caballos se limitaba a una área que se abría al norte de Beocia. El territorio ateniense y el de gran parte de Grecia al sur de Ática era inviable. La escasez de agua y de forraje en gran parte de Grecia durante la estación de campaña limitaba mucho la caballería, en contraste con las colonias griegas del oeste, que tenían tales recursos se aprecia en los hallazgos arqueológicos. La mayoría de piezas de caballos de ecuestre proceden del sur de Italia y de Sicilia. En general, la mayoría de las polis continentales no pueden dedicar mucho tiempo y recursos al mantenimiento de la cría caballar, de caballos y ponis y todas estas cosas. Entonces, la caballería griega padecía limitaciones técnicas que reducían todavía más sus ventajas comparadas con las fuerzas de hópitas. Los caballos de periodo de Grecia clásica eran pequeños comparados con los medievales y los actuales, y la cantidad de peso que podían cargar era limitada. Esto restringía la protección que podía llevar el jinete y el propio animal. Además, los griegos no conocían la herradura, una carencia muy grave en un terreno tan agreste como el griego. Jenofonte, un experto en cuestiones ecuestres, se muestra muy preocupado por las patas de los caballos y por el peligro de que estos acababan cojos. Todos estos factores limitaban el alcance operacional de la caballería, le impedían utilizar armas de choque y promovían el empleo de armas arrojadizas como la jabalina. Tales tropas no podían con los hópitas, en tanto que estos mantuviesen su formación. Sin embargo, valían para acciones de flanco retaguardia y para guardar a sus propias falanges de una acción similar del enemigo. Sí que servían contra las hópitas cuando la falange se rompía o para hostigar durante la marcha y para eliminar rezagados. La caballería podía amenazar el suministro del enemigo al impedir el forrajeo. Si está bien mandada, la caballería griega podía emplearse contra tropas ligeras, en las que todo el mundo coincidía en la época era su validez para el reconocimiento, la patrulla, la descubierta y para formar una pantalla de protección de la formación principal. Los jinetes de Atenas. Los atenienses crearon un cuerpo de caballería después de la guerra contra los persas, cuyos miembros se reclutaban en los que tenían la plata suficiente para mantener un caballo. Así, a mediados del siglo IV a.C., había ya un cuerpo de 300 jinetes, que ascendían a unos 1.000 o a 1.200 al principio de la guerra del Peloponeso. Por esto mismo es extraño que el primer contingente de caballería enviado por los atenienses con la fuerza expedicionaria para invadir Sicilia fuese solo de 30 caballos. Es que era tan caro tener un caballo. Aristóteles subrayaba que requiere poseer amplios recursos. Jenofonte hablaba de amplios medios, de mucha plata. Añadía que tales hombres debían poseer también intereses en los asuntos del Estado. Los miembros del cuerpo de caballería, por lo tanto, procedían principalmente de la segunda de las cuatro clases de propietarios de Solón, formado por ciudadanos cuyas tierras tuviesen entre 300 y 500 medidas de grano, equivalente en otro producto. O sea, gente muy rica. La preparación para el servicio en el cuerpo de caballería empezaba mientras el joven estaba todavía bajo el control de su guardia legal, es decir, antes de los 21 años. En Atenas, los ciudadanos estaban organizados en 10 clanes, y cada una de ellas suministraba una tribu de jinetes mandados por praidos, el jefe de caballería. Los 10 praidos de caballería estaban bajo el mando general de 2 líderes, cada uno de los cuales mandaría en la batalla un ala compuesta de 5 jinetes. Como los estrategois, cada uno de estos oficiales era elegido anualmente por la asamblea. Los 2 hiparchois de la totalidad del cuerpo de ciudadanos de cada uno de los 10 clanes, como el servicio de milicia era un deber normal del ciudadano, los jinetes como hóplitas no recibían paga alguna, pero a diferencia de los infantes, los de caballería tenían en tiempo de guerra un subsidio de un dracma al día para forraje. A entrar a servir en el cuerpo de caballería, el joven aristócrata recibía también una subvención para cubrir los costes de su montura, que debía aportar él mismo junto con todo su equipo. Esta subvención tenía que devolverse al dejar el servicio, salvo que la montura hubiese resultado muerta o lisiada durante el servicio activo. para evitar la reclamación fraudulenta de subsidios, el Consejo realizaba cada año una inspección después de la elección de los oficiales, en la que se revisaba la actitud para el servicio a cada jinete y cada caballo. El animal que no superase la inspección era marcado en la quijada con el signo de una rueda, para evitar que pudiese volver a presentarse. Si el jinete era apto, su nombre se incluía en la lista de caballería, que se pasaba a los 10 Traichois, los comandantes de los 10 taxis de los clanes en los que están organizados los ciudadanos hópitas, y que, como estrategois, eran elegidos por la asamblea. Los que entraban en la lista de caballería eran tachados de la lista de reclutamiento de los clanes, para evitar que alguien pudiese ser alistado simultáneamente como jinete y como hópita. Bueno, amigos, un poco música. Hola, hola, un poco unos relatos de superación. A ver qué os parece, amigos míos y amigas de Radio Cuca. El camino Zen. El camino Zen. Un monje preguntó a su maestro: sea lo que nos depare el futuro, ¿cuál es el camino? El maestro respondió: el camino es tu día a día. Cuando un pájaro está vivo, se come las hormigas. Cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimes o lastimes a nadie. Puede que hoy seas poderoso, pues recuerda que el tiempo es más poderoso que tú. Se necesita solo un árbol para hacer 1 millón de cerillas y solo una cerilla para quemar 1 millón de árboles. Sé bueno y haz el bien. Ahora un chistillo. Un testigo de Jehová se sienta junto a un vasco en un vuelo Bilbao-Tenerife. Cuando el avión ha despegado, empiezan a repartir bebidas a los pasajeros. El vasco pide un whisky doble. La azafata le pregunta al testigo de Jehová: ¿usted quiere beber algo? Contesta el testigo de Jehová con mal tono: prefiero ser raptado y violado salvajemente por una docena de putas antes que una gota de alcohol toque mis labios. El vasco le devuelve el whisky a la azafata y dice: yo también, hostia, no sabía que podía elegir. Cuando te conoces a ti mismo, eres poderoso. Cuando te aceptas a ti mismo, eres invencible. El príncipe valiente. Ar. El príncipe Ar tenía 10 años. Tenía, perdón, 14 años. Él siempre quiso ser mayor. Siempre quiso aparentar ser adulto enseguida. Siempre fue un niño muy responsable. Y siempre quiso emular a su padre. Estábamos en Thule es Noruega. Era el mes de abril. Allí en Noruega el tiempo es muy frío y en abril aún había nieves. Entonces Ar dijo: padre, padre, me gustaría escalar a esa cima yo solo. Llevo como una semana mirando para cima y se me metió en el corazón que yo puedo subir ya. Claro que sí, hijo mío, ya puedes subir, pero no es bueno que un niño vaya solo. Vamos contigo, vamos mis hombres y yo y el cazador Gan contigo. Vale, padre, pero solo te pido una condición, que la cima la quiero subir solo. Vale, vale. Entonces marchan del castillo de Thule a la montaña, a la cima, que son unos 2 kilómetros andando. 2 o 3, sí, más o menos por ahí. 2 o 3 kilómetros y llegan a la cima. Acampan un poco antes de llegar a la montaña. Entonces Valiente dice: Ar, hijo mío, ¿ya decidiste con quién va a ir contigo? ¿Quieres que vaya tu padre? No, padre. Quiero que vaya Gar, el cazador. ¿Pero no quieres que vaya tu padre? No, no, papá, por favor, esta aventura la quiero pasar solo. No está usted ofendido conmigo. No, no, que va, hijo mío. Tú tomas, tú ya tienes 14 años. Ya es mayorcito para tomar tus decisiones. Si quieres que el cazador vaya contigo, pues que vaya. Valiente estaba preocupado. Veía que su hijo era muy niño para subir tan arriba. Aunque sabía que el cazador era muy experto, porque conocía mucho la montaña y era un superviviente. Claro, pero es un padre. ¿Y qué buen padre no se preocupa por su hijo? Está bien, acepto. Entonces el cazador y Ar subieron. La montaña era alta. El niño tenía 14 años. Se cansaba. Subía, subía. ¡Ah! ¡Iba a caer! ¡Ah! ¡Caí, caí! Pero el cazador estaba con él y le salvó. Le salvó la vida más de 2 veces. Porque el niño era buen escalador. Pero tenía 14 años. No tenía la fuerza de un adulto. Pero tenía su corazón tan fuerte que se empeñaba en llegar a esa cima. Y con sudor, esfuerzo y, ¿por qué no?, lágrimas, llegaron a la cima. ¡Gar! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Llegué a la cima! ¡Mira, mira! Tardamos muchas horas, pero lo he conseguido. ¡Ay, qué bien, qué bien! Decía el niño con alegría de sus jóvenes años. Llegó a la cima. ¡Ah, qué bien llegué! ¡Oh! ¡Qué ilusión! Llegó a la cima, pero en la cima había mucha niebla y unos minutos la niebla se disipó. ¡Oh! La vio en la cima, pero es que luego al lado había otra montaña y la cima era más grande. El pobre niño se decepcionó. ¿Qué hacemos ahora, Gar? Tenemos que marcharnos porque, señor, se va a aproximar la noche y mira, va a haber una tormenta de nieve y vamos a bajar hasta abajo. Antes de bajar hasta abajo, ahí, antes de bajar, si no nos da tiempo, hay como una especie de cueva y ahí te puedo proteger. Sí. Entonces bajaron y como sospechaba el cazador, la tormenta se adelantó y no les dio tiempo a bajar. Entonces llegaron a una especie de cueva y el cazador cuidó del hijo de valiente, lo abrigó, puso fuego. Dije, señor, tenemos que estar aquí. Este niño es muy valiente. El niño sufría del frío, pero no se quejó. Valiente estaba preocupado en el campamento. ¿Cómo he sido tan insensato? ¿Cómo he sido tan tonto? ¿Cómo dejé a mi hijo de 14 años e ir solo a la cima? Y si le pasa algo, y si se muere, jamás me lo perdonaré. Y mi mujer y su madre, mi mujer, la princesa Leta y madre del niño, jamás me lo perdonará. ¿Por qué dejé a un niño tan joven? Sé que es un niño muy fuerte, es mucho más fuerte que muchos niños de 14 años, pero allá arriba es muy peligroso. Pero no podía salir, porque empezaba a nevar. Nevó la noche. Valiente apenas pudo dormir. La preocupación que tenía en su corazón. Le pasó algo a mi hijo. Mi hijo estaba bien. Dios mío, mi hijo. Y durmió. Al día siguiente, amaneció. Un día claro y despejado. Las tinieblas de la noche desaparecieron y llegó la luz y el sol. Entonces Valiente se enteró que podían viajar hasta la montaña y para no que sus hombres no sintieran que estaba muy nervioso y preocupado por su hijo, no dio síntoma de preocupación. Llegó a la montaña, dice, hombres, voy a subir yo. Y subió con esfuerzo y llegó a la cueva donde estaba el hijo. El cazador sacudió las ropas de nieve de él y del niño. Y cuando fue a sacudir, vio al príncipe valiente. Señor, qué alegría, esto está aquí. Llama a su hijo. Dile a mi hijo, despiértale. Pero pregúntale por qué no quiso que su padre fuera con él. Por favor. Entonces el cazador despertó a Ar. Bueno, despertó no, ya había despertado, ya, creo que el niño ya había despertado. Dijo, señor príncipe Ar. Sí, cazador, ¿por qué no quiso que su padre le acompañase y quiso que fuera yo? Yo te admiro, Gar, pero mi padre le admiro mucho más. Mi padre es uno de los mejores caballeros de la Mesa Redonda. Mi padre es el príncipe valiente, hombre muy fuerte, valiente, inteligente, que a cualquier aventura sale riendo. Pero sabes, yo que esta aventura la quería pasar a solo, hacerla yo mismo. No quería que mi padre estuviera conmigo. Entonces el padre se rió y se alegró. Lo sabía. Mi hijo es un aguilucho que quiere probar sus alas. Entonces Valiente marchó al campamento. Acabó unas cuantas horas. El príncipe Ar, su hijo, y Gar llegó al campamento. Valiente fingió sorpresa, o sea, despreocupación. Dijo, ¿qué tal, hijo mío? ¿Qué tal la cima? ¿Lo has pasado bien? ¿Has conseguido llegar? Te veo muy cansado, esos ojos. ¿No has dormido bien? Sabes que estaba un poco preocupado porque ayer nevó mucho y pensaba que te había pasado algo. Pero confío en Gar. Bueno, hijo, cuéntame. Quiero saber qué tal la experiencia de la nieve. ¿Has llegado, perdón, de la nieve a la montaña? ¿Has llegado a la cima? Sí, papá, he llegado. ¿Y qué pasó? Estoy un poco desilusionado. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué estás desilusionado? Si no hay niños, hay pocos niños que han hecho lo que haces tú. Es que yo llegué a la cima, padre. Sí, ¿y qué? Pero como había niebla, cuando se disipó la niebla, había otra cima. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque tengamos un objetivo que cumplir, siempre habrá otro objetivo que hacer. Si yo quiero saber leer y escribir, ¿por qué no puedo aprender a redactar? Si yo sé escribir números, ¿por qué después de ese conocimiento de saber números, por qué no puedo aprender a sumar y restar? Si sé sumar y restar, ¿por qué no puedo saber multiplicar y dividir? Esa es la moraleja del cuento. Que siempre, por mucho que aprendas, siempre se aprende todos los días. Siempre habrá cosas que aprenderás. Siempre la vida y la experiencia con tus cinco sentidos aprenderás cualquier cosa. Fin del relato. Bueno, ahora un poco música y seguimos con más relatos, amigos míos. Hasta ahora. Ahora voy a hablar de citas que invitan a pensar. Charles Dickens. Un día gastado en otros es un día gastado en uno mismo. La paz existe, no cabe duda, pero una paz que viva continuamente en nosotros y que no nos abandona. La única paz que existe se conquista una y otra vez con luchas incesantes, y hay que conquistarla día a día. Cuando un niño desobediente se revuelve contra el castigo y lo reproches diciendo que otros niños son igual de desobedientes, sonreímos y tenemos la respuesta a punto. Mientras haya una vida sobre la Tierra, los seres humanos no cesarán de relatar a otros lo que han experimentado y lo que les ha quedado de posesión íntima a partir de la experiencia, la una y la otra. El consumismo promete algo que no puede cumplir, la felicidad universal, y pretende resolver el problema de libertad, reduciéndole a la libertad del consumidor. Un pueblo que, bajo el pretexto que sufre la tiranía, a la larga pierde necesariamente el hábito saludable de rebelarse, y hasta el instinto mismo de rebelión, pierde el sentimiento de libertad, y hasta el hábito mismo de ser libres. Soy tan popular que cualquier persona que me denigra se vuelve más popular que yo. Une por Picasso. Algunos pintores transforman el sol en una mancha amarilla. Otros transforman una mancha amarilla en el sol. El espíritu puro es la mentira pura. La economía primitiva no se basaba en el egoísmo, ni un instinto de intercambio, ni en el estímulo de la ganancia individual. Si el egoísmo es natural, las sociedades salvajes eran antinaturales. Bueno, ahora un poco de comedia y creo que acabamos por hoy. A ver, la comedia esta. ¿Sabéis qué me pasó? ¿Sabéis qué me pasó una vez? Bueno, es que de verdad, no sé, hace sobre 6 meses o 7 meses. Sí, estaba con la compañera en casa y llamaron unos colegas que decían que el sábado íbamos a ir a Oviedo, a discoteca Ser Lauren. Y yo, desde que estaba con la compañera, hacía como mucho tiempo que no salía. Y tenía ganas de salir, ¿no? De romper un poco la baraja, de moverme, y que estaba un poco así aturdido. Y mi compañera decía que no, que nada, que esas cosas como son las mujeres, que no te dejan salir, que a ver si vas a beber, que no sé qué, que luego si bebes no andes en la moto, vete con los amigos. Nada, porque ya sabes, yo soy un poco sabiondo, pienso que lo sé todo, soy un poco churillo. Y decía, que yo controlo, moza, que yo controlo, que no me pasa nada, hombre, que no pasa nada y no pasa nada. Pues claro, me llamaron los colegas para una fiesta de alcohol y juerga. Y fue a la fiesta, y claro, vino gin tonic, pillé una borrachera que no sabía dónde tenía la derecha ni la izquierda, y andaba con eses. O sea, andando con eses. Mis compañeros me decían, no cojas la moto, Tony, te llevamos para casa. No, tú así no puedes ir. Mira, pero si estás pedo, no puedes ni moverte. ¿Qué dices? Yo controlo, que yo se me estoy a la casa, yo cojo la moto, que me dejéis en paz. Que yo controlo, que se yo no estoy a la casa, dejarme en paz. Cojo la moto y voy para abrirles a toda leche. Ya voy aquí, soy el mejor, más chulo y más listo. Y me para la Guardia Civil. Madre mía, me para la Guardia Civil y yo como estoy con una peonza. ¿Por qué no hice caso a mis colegas? Estoy más borracho que no me pendo en un pie. A ver cómo se hago esta mierda. Entonces, para la policía. A ver, documentación. Documentación. Uf, esta documentación. Oiga, usted está mal, ¿eh? No, yo de verdad que sé, que controlo que estoy bien. Y suena como un accidente, algo, dos coches, dos turismos. ¡Bum! Entonces, claro, la Guardia Civil, claro, ante el accidente fue para allá, a accidente. ¿Qué pasó? Porque imaginaos, un susto tremendo. Pues yo que soy listo, pago si el Tony, que cogí la moto y me fui para mi casa. Llegué a casa de la moza y la moza dice, pero Tony, ¿qué es esto? ¿Qué pinta tienes? ¿Pero cómo hueles alcohol? Moza, no me eches la bronca, que tengo que ir a ducharme, que me paró la policía y a veces me piden multa. ¿Que te paró la policía? ¿Pero cómo, qué pasó? No, hubo un accidente y marché, pero tú estás mal, ¿cómo marchas a la policía? Tranquila, no digas nada, que si viene la policía, di tú que estuve aquí todo el puto día, toda la noche. Pero bueno, que sí. Entonces, sobre las 11 de la mañana, llega la policía. Dice, ¿Tony Valiente? Sí, soy yo. ¿Vive usted aquí? Sí, vivo aquí con mi compañera. ¿Qué hizo esta noche? Bueno, esta madrugada, sobre las 2 o las 3. ¿Cómo que qué hice? Sí, ¿qué hizo? Nada, estuve aquí. ¿Cómo que estuvo usted aquí? Sí. Estuve aquí toda la noche. Bueno, ¿y qué hizo? ¿Y no, de verdad que no salió a ningún lado? ¿No fue a ningún sitio a discoteca y eso? Yo, ¿qué va? ¿Pero qué dice usted? Yo no fui a ningún sitio. Yo estuve aquí toda la noche, que no sé qué. Además la moto ni la saqué, ¿sabe usted? Pues no, porque creo que estuve con la moza, creo que vi un poco la cuenta y como soy un ciudadano ejemplar y responsable, no fui a ningún lado. ¿Vamos a su garaje? Pues claro. ¿Y sabéis qué pasó, amigos y amigas? Que estaba tan borracho que en vez de coger la moto, la mi moto, estaba tan ciego que cogí la moto de la Guardia Civil. Menudo paquete. Era un vasco que va de duro por la vida. Entonces iba a afeitarse. El vasco vivía en Gijón. Es de Bilbao, pero vivía en Gijón. Y le dije al barbero, oiga usted, que quiero afeitarme. Entonces, claro, el barbero, claro, como es en cualquier peluquería, pone la espuma, maquinilla o navaja para afeitarte. Oiga usted, ¿qué está haciendo? Yo, disculpe, señor, pero voy a poner la espuma para afeitarle. Oiga, ¿no sabe usted que yo soy vasco? Los vascos no quieren espuma. Yo soy muy valiente, así que... Afeítame a pelo. Hostias, afeítame a pelo, pero le va a doler. ¿Qué le estoy repitiendo? Vale. Y va el barbero y afeita a pelo. Y el vasco, ¡ay, ay, ay, bruto! ¡Ay, ay, ay, ay! Y unas rajas aquí en la cara, en la parte derecha, sangrando. Y el barbero acabó con la parte derecha. Iba a empezar con la izquierda Dice el vasco: oiga, ¿sí? ¿Sabes que de verdad que no soy, yo no soy de Bilbao, ¿eh? O sea, que tanto hablar y al final le tuvo que afeitar con espuma. Bueno, voy a poner un poco más de música y enseguida marchamos, amigos míos. Bíl ek alla, helgar kindir, næri ok minni, mógu heimdalla. Viltu að eg valfóður vel fyrtelja, forn spjól fyrra, þá fremst of mann. el comedero para pájaros. Hace tiempo me compré un comedero para pájaros. Los colgué en el porche de mi jardín y lo llené de granos y semillas. Es un bonito comedero. Un espectáculo ver a los pajaritos de cerca. Al cabo de una semana eran ya centenares de los pájaros que se aprovechaban del aprovisionamiento constante de comida gratuita y disponible sin ninguna dificultad. Los pájaros empezaron a hacer sus nidos bajo el porche, en la parra, cerca de la barbacoa, incluso sobre la mesa. Y de seguido vinieron sus excrementos. Estaban por todas partes, sobre las baldosas, sobre el porche, sobre las sillas, sobre las mesas. ¡Asqueroso! ¡Bah! Entonces, increíblemente, algunos pájaros comenzaron a ser agresivos. Se lanzaban sobre mí e intentaban picotearme a pesar de ser yo quien les alimentaba. Eran ruidosos y prepotentes. Se apalancaban sobre el comedero piando y tritando y trinando a todas horas, noche y día, incesantemente para que rellenaran el comedor si la comida escaseaba. A cabo de cierto tiempo, no podía ni siquiera sentarme en mi propio porche, por lo que finalmente decidí quitar el bonito comedor. En los 3 días, los pájaros desaparecieron. Hice limpieza y puse todo en orden, eliminando incluso los nidos del porche. Muy pronto, mi jardín volvió a ser aquello que siempre había sido, un lugar tranquilo y sereno, sin ningún alborotador reclamando el derecho a comida gratis. Ahora reflexionemos. Nosotros hemos obtenido con nuestro trabajo y con nuestros sacrificios un sistema con nuestros derechos y ventajas sociales. Sanidad pública gratuita, escuelas gratuitas, facilidades económicas para los menos favorecidos, viviendas populares a precios muy bajos, y permitimos a quien quiera que nazca aquí ser automáticamente ciudadano de nuestro país. Cuando llegaron los inmigrantes ilegales a centenares de miles a millones que gozan de las mismas ventajas que los autóctonos, incluso de preferencia muchas veces. Para costear todos estos nuevos gastos, nosotros debemos pagar mayores impuestos. Las viviendas populares son ocupadas por la fuerza y nadie paga su alquiler. Si tenéis que ir a un servicio de urgencia de hospital, debéis esperar horas para ser visitados porque dichos servicios están invadidos por extracomunitarios. Vuestro hijo en la escuela de párvulos podrá tener problemas a la hora de comer porque el comedor está condicionado por absurdas imposiciones religiosas en los menús. Se eliminarán todos crucifijos y no se celebrará Navidad para no herir la sensibilidad de los extranjeros, sin ningún respeto por la nuestra, que es la sensibilidad de los dueños de la casa. La criminalidad crece y la que se ceba contra gente débil y común, nosotros, en un 75% de los casos, es obra del 10% de la población, los extranjeros. Y mientras las cárceles están tan llenas que los delincuentes, con la inestimable ayuda de una justicia perezosa e ineficaz, son puestos en circulación casi enseguida, por los que comienzan de nuevo a robos a delinquir. Y se busca la forma de frenar esta calamidad. He aquí que se alzan las voces de protesta de muchos hombres que gritan contra violación de los derechos civiles, pero los otros, ¿por qué nuestros derechos importan un bledo a estos mismos? Ya nos quieren poner a jubilación a los 75 y bajar las ayudas pensionistas. En mi opinión, ha llegado el momento de quitar el comedero de pájaros y hacer limpieza. Y si no, a continuar a limpiar excrementos. mi último relato. Y creo que por hoy está bien, amigos y amigas. Bueno, luego, ya sabéis, alguna sugerencia, alguna crítica a mis programas, antonvaliente@gmail.com. Un campesino, cansado de la rutina del trabajo y de tanto trabajo duro, decidió vender su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta, decidió pedir el favor que le hiciese el aviso de la venta. El poeta accedió gustosamente. El aviso decía: vendo un pedacito de cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo, pero a su regreso decidió visitar a sus nuevos vecinos, pensando que aquel hombre de aviso se había mudado. Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas. El poeta preguntó: amigo, ¿no se iba de la finca? El campesino, con una sonrisa, le respondió: no, mi querido vecino. Después de leer el aviso, tenía el lugar más maravilloso de la tierra, y que no existe otro mejor. Moraleja: no esperes a que venga un poeta para hacerte un aviso que diga lo maravillosa que es tu vida, tu hogar, tu familia y lo que con tanto trabajo hoy posees. Dale gracias a Dios porque tienes vida, salud y esperanza de poder seguir luchando para alcanzar tus metas. Que Dios, Señor, bendiga este pedacito de cielo que es tu vida. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día porque es cuando Dios te dice: levántate, te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad, los días malos te dan experiencia, los intentos te mantienen fuerte, las pruebas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, pero solo Dios te mantiene en pie. Feliz domingo, amigos y amigas, y bueno, y hasta otro domingo. Muy buenas tardes y hasta luego. Gracias por escucharme. Hasta luego.